www.debirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo andamos? Aquí el ajuste de manómetros para que suene la cosa bien. O por lo menos que yo me crea que suena bien en mi cabeza. Bueno, habrá gente que se quiere meter en la página y bueno, clica en el Google www.revirradio.es o revirradio.com y le da problemas porque se ve que tenemos un pequeño problema al pasar la señal de la radio por la página, del servidor a la página tenemos un problema. Entonces, pues bueno, recomiendo a todos y a todas que os metáis a través de o de Facebook, los links de tanto de Revirradio como de mi programa Entre Forres y Lebowski. Pues sí que te da acceso y luego también, pues bueno, pues también de Instagram, tanto en el de la radio como en el mío de Entre Forres y Lebowski, pues en la bio, pues ahí ping, le clicas, que también te pone para poder entrar y entras. Porque se ve que eso, pues bueno, pues directamente no pasa por la página, que se ve que tenemos un pequeño problemilla con el HTTP y la S, se ve que no nos considera una página segura y estamos apañándolo y tal y demás. Y bueno, y es por lo que bueno, pues al ponerse la S, como que desde algunos navegadores como el Chrome, pues no te deja abrir la movida. Así que aconsejo que os vayáis a todos y a todas, desde, si queréis escuchar el programa en directo, pues que os vayáis a eso, a Facebook o a Instagram, y desde el link que tenemos en la bio de Instagram o en la bio, por así decirlo, de Facebook, pues ahí, desde ahí sí que ya se escucha todo. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. ¿Qué vamos a hacer? Cosas de la live, cosas de que ocurren, y estamos, bueno, pues estamos remodelando un poco la página para poner la página al día y cosillas que ocurren. Y bueno, fin de semana tranquilico, ya sabéis que los becates estamos ahí anchoas y bueno, pues estamos ahí en relax. Buenos días a todos, menos a uno, ya sabéis, a todos y a todas. Y bueno, pues nada, vamos a pasar un par de horicas aquí poniendo buena música. Ayer estuve viendo Un día más con vida de Raúl de la Fuente, que la echaron en la 2. Amiguete mío de hace muchos años, de Pamplona, director, ganador de 3 Goyas, y bueno, pues es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Hago un llamamiento para que todos y todas echéis un vistazo ahí a Un día más con vida. Es un largo de animación tremendo. Y también he acabado de ver ahora El Padrino de Harlem. No está nada mal, ya la viejuna, bueno, la tercera temporada era más actual, y no está nada mal, porque coinciden hechos históricos de verdad, el asesinato de Malcolm X y tal, y bueno, son personajes de verdad, ¿no? Bumpy Johnson existió, y bueno, pues es todo lo que pasa. Bueno, luego pues se ha creado un guión y una ficción y una trama y un rollo que bueno, que a lo mejor no es verdadera del todo, ¿no? Pero vamos, merece mucho la pena. Así que todos y todas los que os guste ahí El Padrino de Harlem en HBO. En fin, y Serafín, más corre el galgo que el mastín, aunque es el camino largo, más corre el mastín que el galgo. Un saludo a toda la peña de Barbate, que alguno que otro estará ahí con la caña y escuchándome. Y lo dicho, os vais a Facebook o a Instagram y desde ahí clicáis y me podéis escuchar en directo porque tenemos problemillas. O si no, también he puesto un link por ahí en el Facebook, he puesto un link también anunciando tal, 1, 2, 3, stream, no sé qué radio. Y también desde ahí, al no pasar por la página, pues se ve que se puede escuchar. Hasta que se solucione, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, nos vamos a ir con una de las bandazas que van a estar teloneando a Metallica con este 72 Seasons este, que van a hacer nueva gira y demás, mundial, van a estar aquí no sé qué día en el Wanda, y esta es una de las bandas que va a telonearle, vale una pasta la entrada de los dos días, de momento es lo que están vendiendo los dos días, pero vamos, que flipas porque es cara. Los dos días el amor no es lo único que venden, pero vamos, que hay unas bandas tremendas ahí, que si lo desglosas, pues no está mal. Ahí está, Ice Nine Kills, que yo tuve la ocasión de verlos y suenan del copón. Estos van el segundo día, creo. Sé cómo suenan los de Boston, de Massachusetts, creo que son, suenan poderosos y bueno, pues eso, estarán teloneando a Metallica, creo que el segundo día, junto con quién son los otros. El primer día es Mammoth, que es el hijo de Eddie Van Halen, y Architects, y este día es Ice Nine Kills y otros metaleros, así Five Finger Death Punch, que luego pondré algo, que son una caña. Y la verdad es que la entrada es cara, ¿no? De momento solo venden para ir los dos días, no sé si son 200 pavazos ahora, pero vamos, desglosas a las bandas y joder, pues Five Finger Death Punch te va a la Riviera solo y te cuesta ya 30 y 40 pavos, ¿sabes? Architects igual también 20 y 30 pavos, en fin. Bueno, que cada cual haga lo suyo y mire su bolsillo y a ver si puede. Lo que pasa es una pasada, ¿eh? Las entradas como se han puesto, es increíble. Bueno, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? A ver, nos vamos a ir con un poquito más de tralla, que hoy me he levantado cañero. Nos vamos con Helmet, esta pedazo de banda de Nueva York, que bueno, pues iré día 30 a verlos, y espero que toquen temas como este que abre el Betty, que es una obra maestra, el Wilma's Rainbow. Espero que toquen y caigan temas de esto, aunque siempre el Aftertaste fue un punto de inflexión en el sonido y demás, estuvo muy bien, pero vamos, yo me quedo con el Betty y este sonido tan crudo. Paige Hamilton en sus secuaces, ¿eh? La verdad es que yo creo que va a ser un conciertazo, ¿eh? Estuve viéndolos en la Copérnico hace ya unos años y la verdad es que me encantaron. Además, esa sala de maderita, siempre lo he dicho, suena muy bien y demás. Y bueno, pues este año van a la sala Nazca, que no la conozco, y pues para ahí que estar el día 30 de noviembre. Y bueno, nos vamos con qué nos vamos a ir. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Ya sabéis que aquí me mola ir variando un poquito para no dar y empezar con mucha tralla, con mucho metal. Nos vamos con Easy E, que era esto que estaba sonando debajo, pero voy a poner otro temita. un poquito de rap, gangsta rap, ¿no? De este personaje que fue uno de los cantantes de NWA, que ya, bueno, pues murió, cuando te ponen por aquí, un 26 de marzo del 95, con tan solo 30 años, ¿eh? Increíble. Y bueno, creo que falleció de SIDA y demás. Y bueno, pues vamos a poner aquí un temito para disfrutar un poquito aquí en las mañanas de Entre Flores y el Bosque. Y bienvenidos, bienvenidas a todos y todas los que lo escucháis, pues eso, en directo. Y si no, pues bueno, pues cuando escuchéis el podcast dirá, gracias, gracias, me ha dicho bienvenido, bienvenida. ¿Me entiende? Entonces, pues eso, son las 10 y 19, continuamos aquí un par de horitas, pues eso, para haceros las mañanas de los lunes un poquito más llevaderas. Ahí está el Gras a los mandos y nos vamos con este tema de Eazy-E, Give Me That Nut, del año 93, uno de sus discos en solitario, ya cuando NWA se separaron. In my 6'4". It's like that and it's like this. I took her to the pad and we started to kiss. Now my dick's on hard, you know what I'm thinking. Took the panties off and the pussy was stinking. Pulled off my drawers and I started to begin. Now the pussy's wet so my dick slides in. Oh, hidey, hidey, hidey, you ho. Riding on the stock and I'm pumping kind of slow. So beep, bop, ho, fuck, bump. She's scratching on my back, oh, here she comes. Now I gotta get a nut, gotta get a nut. Gotta get it quick, you know, because I love this shit so. Give me that. Back, back to the fucking basics. You got yours and mine, I want you to taste it. Open wide and no, don't you waste it. Oh, shit all over your face, kid. You know one thing. You know me, I like the slang. That dick, you know what. So roll over, girl, while I stick it in ya. But I'll turn it out while I'm riding that ass, scream and shout. My name is the same. Just another pussy that I had to tame, so como mola ese sonido ahí, hijo, pero ochentero, ¿eh? Está guay, mola, mola. Bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? A ver. No, nos vamos a ir con una banda que se llama The Brian Johnstown Massacre, que el otro día me llamó mucho la atención un titular que leí, pues porque se ve que dos de sus miembros, Anton Newcomb, que es el fundador, y un guitarrista que tenía actualmente, pues se liaron a hostias ahí en medio del escenario, ¿no? En la gira en Australia que estaban ellos son de San Francisco y estaban de gira por Australia, y bueno, pues empezaron a pegar a Italia, han suspendido el resto de la gira, y bueno, pues cosas que tensiones que hay en las bandas, que le vamos a hacer, ¿no? Y bueno, pues la banda se llama The Brian Johnstown Massacre y coge su nombre de son una banda que hacen, pues es un indie rock, otra etiqueta, jungle pop, fíjate tú, country rock, neopsicodelia, y bueno, pues sí, los tienen como un poco neopsicodélicos y demás, y cogen su nombre de la banda, hace alusión a dos cosas: Brian Jones, el último guitarrista, el difunto guitarrista de Rolling Stones, y la tragedia de Johnstown, que fue, pues bueno, en la ciudad de Guyana, que es una localidad que hay en localización de Johnstown en Guyana, aquí lo pone. Está, te diría, en Indiana. Bueno, esto realmente está en la Guyana, que está, por aquí, por Sudamérica. Y bueno, pues aparte, pues se hizo como una congregación, ¿no?, de rollo secta, y pues eso, pues acabaron suicidándose 900 personas. Y esta banda, pues coge un poco lo que es la esencia, pues eso, de cogió el nombre suyo, pues de Brian Jones, que era guitarrista de los Rolling Stones, y bueno, pues está Johnstown, que fue un sitio que hicieron del fundamentalismo cristiano este más exacerbado, y bueno, pues acabaron suicidándose todos, me parece impresionante, qué cosas ocurren en el mundo. Y vamos a poner un temita de esta banda, de Brian Johnstown Massacre, que se llama Do Rainbows Have Ends. Salen, curiosos cuanto menos, ¿no? Ya iremos poniendo más cosillas, porque bueno, pues me parece, ya sabéis que bueno, pues es otro género que también está muy bien, y eso es, ellos eran de Brian Johnstown Massacre, que yo no los conocía, la verdad, así que bueno, pues siempre está bien escuchar nueva música, que para eso está este programa, para salir un poco del sota caballo rey y escuchar más bandas y demás. Espero que alguno y alguna le haya abierto más la mente, y bueno, pues haya, se trata de educar un poco la oreja, como dice el texto ese que pongo siempre hasta la saciedad, y es un poco, pues bueno, pues eso, diferentes bandas, estilos y demás, siempre con los pies en el tiesto, un poquito sobre todo del rock y demás, pero bueno, perdón, sin perder ahí la compostura y la dirección musical un poco, y con mucho gusto, como siempre, con mucha clase. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? A ver qué tenemos más por aquí, si tenemos un chingo de cosas. Nos podemos quedar ahí escuchando a Dave Brubeck también, que es una pasada también escucharlo de vez en cuando. Nos vamos con unas jabatas que son de Galicia, que han sacado hace 4 días una nueva canción. Lo compartí en mi Instagram de Entre Forres y Lebowski, no, perdón, en el Facebook. Y bueno, pues ellas son Bala y este temazo que se llama Prisas. Tengo dentro un volcán que no me deja ni hablar. Se me duermen los pies y mis manos ya no están. No veo bien, no soy yo quien se apodera de mí. ¿Quién controla hoy mi cuerpo? Hijo de, ¿por qué me falta el aire? ¿Dónde estoy? Sal de aquí, dime dónde encontrar un portal que me lleve a otro lugar. Y esa voz que frene esta puerta giratoria estropeada y diga: ¿qué prisas son esas? No sé cómo explicar que me flipa lo que hago, pero que muchas veces, muchas demasiadas, no respiro y no hago más. Ahí están, temazo, ¿a que sí? A que suena poderoso, muy bien. Ahí está el dúo Bala desde Galicia, y la verdad es que tienen buenas canciones para ser dos. Yo las he visto en directo y montan un buen cisco, algo así. Vamos a ser ahí los Cuántica y, hombre, salvando las distancias, pero sí, guay, guay. Ya veréis cómo mola el rollo. Y bueno, nos vamos con una banda que se llama Buzzcocks, Buzzcocks, Buzzcocks. Y bueno, pues son una banda británica de punk rock, viejuna ya, se formaron, pues yo creo que en el año 70, aquí proponen el 76 en Bolton, Inglaterra y demás. Y bueno, pues vienen a tocar el día 2 de diciembre a la sala Shoco, creo que es. Y la verdad es que bueno, estoy pensándome si acercarme a verlos y demás, porque me parecen bastante curiosos. Y eso, en la sala Shoco, que creo que está en Puerta de Toledo, el 2 de diciembre estarán ahí tocando, este el sábado que viene. Buzzcocks, vamos a ponerlos, que suenan así de poderosos. Since Ya está, míticos, la verdad es que si podéis ir a verlos, son una bandaza, está muy bien. Yo intentaré el sábado 2 de diciembre. Bueno, nos vamos con qué, con otros que van a estar teloneando a los Metallica. No sé si habéis escuchado el 72 Seasons ese. Y bueno, pues bueno, suena, tienen, no hace falta hacer temas de 8 minutos, no sé. Pero bueno, hay cosas que no me han desagradado, me lo he estado escuchando a conciencia, hay cosas que no me han desagradado. Parece que han, ya no son los Metallica de siempre, evidentemente. Pero bueno, no sé, son más pausados, más tanques, se han hecho mayores, es normal. Pero joder, tienen cosillas que está bien, ¿no? El 72 Seasons este y demás, que están haciendo gira mundial y por estadios y demás. Y otro de los que va a estar teloneando es la banda de Wolfgang Van Halen, que es nada más y nada menos que el hijo de Eddie Van Halen, ¿no? Y bueno, pues que toca la guitarra también y tiene una banda que se llama Mammoth, nada que ver con otros Mammoth, que luego pondré algún temita por ahí porque he rescatado algún disco suyo que me lo tenía por ahí. Que era un tío con barbas, alguien, John McCoy, creo que se llamaba, el bajista y demás. Luego pondré algo de los otros Mammoth. Esto se llama Mammoth, con dos M's, evidentemente. Wolfgang Van Halen. El tema se llama Epiphany, que es de, bueno, es desde hace un año más o menos. Y bueno, pues es la banda de Wolfgang, que es el hijo de Eddie Van Halen, teloneros próximos de la gira mundial de Metallica, uno de los dos días, por lo menos aquí en Spain. We tried so hard, it sounded like it. está bien. No, la verdad que está muy bien, ¿eh? Tienen ese rollo ahí, tienen ese rollo comercialillo y tal, pero la verdad es que están muy, muy bien, ¿no? Suena muy bien. Y bueno, nos vamos, ya os he dicho, será una de las bandas que acompañe junto con Architects el primer día en el concierto de Metallica. Nos vamos, ¿con quién nos vamos? Con Kinsap, una banda que, bueno, según te pone por aquí, yo he visto que Ana Lavalla está haciéndole promo y demás, y bueno, pues te dice eso, que son un grupo relativamente nuevo. Aunque sus componentes han chupado más kilómetros que la silla de Stephen Hawking, Jesús Trillo, Andrés Duende y Javier Planelles, todos compañeros en El Dorado, junto con otro trotamundos, José Alberto Solís, bajista con la banda del Wyoming y demás. Y bueno, pues voy a poner un temita por aquí, que he encontrado. Ya sabemos que aquí, pues bueno, hay que buscar bandas nuevas y cosas que están, y que joder, son tantos y tantas las bandas que los músicos y músicas que vamos, que joder, que se pierde uno, ¿no? Y si, no me extraña que muchas veces la peña se quede en el Sota Caballo Rey y escuche siempre lo mismo, ¿no? Porque pues porque hay tantas cosas que se pierde. Pero bueno, para eso está Grass, para descubrir bandas y demás y que lo disfrutéis. Así que nos vamos con este temita de Kinsap que se llama Niño Gurú. Soy el niño gurú, yo soy. Ahí está, bien, ¿eh? Muy bien, King Sapo, ¿eh? Me recuerda a este rollo de pues como la vaca azul al principio, ¿no? Ese rollo setentero ahí que está muy bien, o los Tea también en su día, o Buenas Noches Rose, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Con, pues mira, pues que antes hablaba de lo de Metallica y demás, pues nos vamos a ver, una cancioncica de Architects, que son una pedazo de banda. Ellos son una banda de metalcore formada en Brighton, en Inglaterra, en el 2004, y son muy cañeros, la verdad. Yo los descubrí gracias a Ken, mi amiguete Ken, guitarrista actual de Hamlet, bueno, actual, lleva ya por lo menos lleva 10 años ya. Cómo pasa el tiempo, es increíble, ¿eh? Bueno, pues eso, los Architects me lo descubrió él. Así que, pues bueno, se lo dedica a Ken, este tema Gone with the Wind, de Architects, que va a ser uno de los teloneros del primer día junto con Mammoth, de Metallica, aquí en el Wandas. ¿Me entiende? Ahí está, nos vamos ya. Poderosísimo, Architects, tremendos. Pues sí, estarán ahí teloneando. Estaba mirando las entradas, 226 pavazos te vale el abono general de los dos días, en pista general y demás. que es súper caro, la verdad. Solamente están a la venta las entradas de los 2 días, ¿no? Es caro, pero es que joder, si te viene Architect solamente, son ya 30 pavos en la Riviera, Mammoth, otros 30, 60, ¿sabes? 112 serían, pues sí, hombre, sigue siendo caro, pero bueno, por 60 pavos, 70, verías que a mí es lo que menos me interesa, Metallica, la verdad, ¿eh? Es lo que menos me interesa, me parece más interesante las bandas que llevan de teloneros y demás. Y bueno, vamos a continuar aquí en Entre Forest y el Bosque. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues mirar, vamos a irnos con pues el señor Tim Armstrong de los Rancid, cumplió ayer o antes de ayer, creo que fueron 58 palazos, el que fuera, o sea, el que es guitarrista de Rancid, y bueno, pues también hizo Transplant, ya está involucrado, también ha sido medio productor de Interrupters también y demás. Y bueno, vamos a poner un tema del nuevo disco de Rancid, que salió no hace mucho tampoco, menos de un año, es de este año 2023, Tomorrow Never Comes se llama, y vamos a poner este temita que se llama Don't Make Me Do It, ¿no? De lo nuevo de Rancid. Muchas felicidades, Tim Armstrong, que sigas ahí dándonos mucha guerra. Ahí está, ¿eh? Vamos a dejar a otro hombre, que son muy corticos. Ahí están, ¿eh? Como suenan, ¿eh? Muy bien, muy bien. Siempre cañerísimos. Siempre cañerísimos los Rancid, ¿eh? Vamos a continuar. ¿Con qué vamos a continuar? Pues bueno, pues si antes estábamos felicitando ahora... Ah, se me olvidó decir que los 15 pues estarán tocando en la Sala del Sol. Exactamente el día, no sé, luego a ver si lo recupero por aquí. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, pues eso. Igual que, bueno, pues que hemos felicitado a Tim Armstrong porque ha cumplido 58 años, pues el que hubiera cumplido 59 hubiera sido Mark Lanegan. Mark Lanegan, pues bueno, falleció el 22 de febrero del 22. Él, pues bueno, hizo mucha carrera con Screaming Trees, fue uno de los grupazos del movimiento grunge y demás. Y luego, pues bueno, ha estado inmerso en diferentes proyectos. Y voy a poner un temita ya cuando estuvo con Soul Savers también, estuvo en bandas como Matt Sisson, que es una banda, como sabéis, Matt Sisson, donde está gente de Pearl Jam, gente de Soundgarden. Y bueno, pues estaba cantando el Alice in Chains hasta que murió Lynyrd Skynyrd. Y bueno, pues hicieron algunas sesiones y algunas cosas con Mark Lanegan también cantando, hasta con The Twin Singers también, incluso colaboró en canciones con The Queen of Deftone Age. Y bueno, pues hizo carrera y tal, y falleció un 22 de febrero del 22. Cosas que pasan, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner a... hubiera cumplido 59, hubiera cumplido, pues ¿cuándo? Pues ahora en el 25 de noviembre exactamente. Y nos vamos con un temita de cuando ya estaba en solitario, Night Flight to Kabul se llama, y de Mark Lanegan Band. Conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí está, ¿eh? Un poquito de publicidad de esta pedazo, o sea, la Revi Radio, esa asociación cultural que somos nosotros y el Revi Life que está aquí y los estudios de Revi Rock, donde hemos dado forma al primer EP del nuevo proyecto llamado Cuántica, de Rocco Domínguez y mío, y bueno, pues eso, ya lo escucharé cuando salga y demás. Vamos a irnos, ¿con qué vamos a irnos? Con unas jabatas que se llaman Los Bichos, y bueno, pues es una banda de chicas que la verdad que son muy, muy son ellas son instrumentales, no cantan y demás, y bueno, pues lo mismo les da por la chicha peruana, la cumbia argentina, el rock psicodélico de los 70 o la música turca, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que son cada uno de un sitio. Tenemos a Agustina Ruiz, que es uruguaya, no, la bajista es sueca, la guitarrista australiana, y están afincadas en Londres, y bueno, pues suenan así de cañera. Vamos a poner esta cancioncita que se llama I Enjoy It. Ellas son Los Bichos. Thank you. Ahí estaré, ¿eh? Bien, ¿no? Curiosas cuanto menos, ¿no? Los Bichos se llaman. Un grupo de jabatas. Ahí, las chicas, ahí dándolo todo, sí, señor. Y sí, señora. Nos vamos con qué nos vamos a ir. Pues con esta curiosidad de esta banda que se llama Brass Against, que es en contra como de los vientos, ¿no? Algo así. Y casualmente, pues, llevan vientos a saco, ¿no? Ellos son una banda que, bueno, que empezaron haciendo versiones de Rage Against the Machine, igual, el cual voy a poner donde está, pues, Sofía Urista, es una de sus cantantes. Van a estar ahora, creo que de gira con la gente de Tool, creo que iban a salir también ahora a telonearles y demás, o coincidieron en un festival o algo, y bueno, pues ella es un poco, se orinó en encima de un fan que subió al escenario, no sé qué, y bueno, pues le han puesto como una broma, ¿no? Le han hecho ahí los Tool, ¿no? Diciendo que han puesto un cartel ahí en plan de que no se puede orinar ahí en el concierto, vamos. Y bueno, pues eso, lo dicho, nos vamos con Brass Against y esta pedazo de versión de Killing in the Name de Rage Against the Machine, que suena así de poderoso. Justify those that die. Ahí están, ¿eh? Curiosos cuanto menos, ¿eh? ¿O no? No me digas que no, ¿eh? Tremendos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahí está, con su sección poderosísima de viento, dándolo todo. Y bueno, nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? A ver. Hostia, ya llevamos ya una hora y cuarto, son las 11:15, es que se pasa la vida volando, ¿eh? Espero que estéis disfrutando del programa, yo sí, la verdad es que me vengo aquí los lunes y bueno, que siempre lo he dicho, ponte una motivación que te mole hacer los lunes, porque los lunes es el peor día y demás, pero bueno, por aquí estoy yo para dejar que las mañanas de los lunes sean lo peor y bueno, pues para animaros un poco los y las que podáis escucharlo en directo, bien, y si no, pues bueno, ya sabéis que luego está el podcast, que lo tengo ya, pues bueno, está en iVoox, están todos, luego en Mixcloud tengo algunos cuantos, luego también en archive.org tengo otros cuantos, luego me han puesto las últimas temporadas en Amazon Music también, así que pues echar un vistazo, buscar entre Forres y el Bosque y por ahí lo tendréis. Nos vamos, ¿con qué nos vamos? Con una banda de, bueno, pues yo no sé si habéis visto Matrix o John Wick y cosas de estas, con este con el personaje Keanu Reeves, que toca el bajo en una banda que se llama Dogstar y que suenan así de bien, Ahí está el tío a las cuatro cuerdas, ¿eh? It must have been. Or maybe it was. I don't remember when. When I fell for myself, I fell off a chair and sat me next to you. If I take all the love that I have for myself, could I give it out to you? Could I kill a big monster that lives down inside? It's not easy to pretend we're not enemies sometimes, but it raises me depending on memories tonight. Well, it may have been a bit hopeless, eh? Something all this went down that night. Well, I lifted my head for just long enough to see what I had never seen in my life. Did I take all the love that I have in myself? Did anything make it through? And it cares not to know what goes on in your mind. Roll all the history aside. It's not easy to pretend we're not. Estarán, ¿eh? Dogstar, no suena mal, ¿eh? Tengo más canciones por ahí, luego iré poniendo algunas otras cosillas. Vamos, las podéis encontrar por la red, ¿eh? Ahí está Keanu Reeves dándole las cuatro cuerdas y me temo que en algún tema canta, no sé si cantaban esta igual incluso, ¿eh? Por la textura de voz puede ser. Ahí está Cacho Matrix, John Wick, bueno, Keanu Reeves, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos actores que se meten, luego pondré otro, Jay Leto es otro que canta en 30 Seconds to Mars, que me estoy pensando si ir o no ir, porque pues bueno, los últimos discos son mucho más anchoas, más tranquilotes. Pero empezaron con una caña y un rollo grungero, rockero brutal. Bueno, cosas que pasan, ¿qué le vamos a hacer? Venga, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con Ex Presidents, que una banda de aquí que está formada por Samuel Barranco, actualmente cantante de Fcondos también, La Sira, que es una rapera cordobesa de ya de larga trayectoria, Irene Extreme, bajista y animal del directo, y Edu, que fue el que me regaló el disco, bueno, se lo regaló a Alicia en la fiesta del Contra, el Machado, guitarrista e informático de la banda. Y luego, aparte, Arce, baterista madrileño con más de 2 décadas de experiencia sobre los escenarios. Y bueno, pues vamos a poner esta cancioncica que se llama Vende Humos, que se la dedico a mucha gente que conozco del mundo de la farándula, que son unos vende humos. Así que, pues para ellos va este temita de Ex-Presidents, de su último álbum. ¿Sabes por qué la gente no ha aprendido inglés? Porque el inglés se enseña mal. Punto. Creo que ese es el sueño de todo el mundo, no tener jefe, despedir al jefe. Puedes sorprenderte, pero la mejor manera de conocer mujeres de calidad ha estado delante de tus narices toda tu vida. Estoy en medio de mi evento online Audiohackers Live. Este es el año de las oportunidades. Solo mira mi Twitter, hijo de internet. Esta foto con Green Day porque tengo nivel. El resto te miente y te prende otra vez. Tus problemas son nuestros, yo soy en tu piel. Estabas tan ciego que no viste mi talento. ¿Tú quieres un consejo? Dame tu dinero. Si lees en mi libro que evita el suicidio, es mi reflejo, por eso dámelo entero. El inglés enseña mal, hazte rico en internet. Yo te enseñaré a ligar con una mujer de bien. Entra en mi masterclass, gratuita 100%, 3.000 euritos no más, yo te ayudaré a emprender. Yo te ayudaré a emprender. Yo te ayudaré a emprender. Quiero invitarte sin ningún coste, totalmente gratis. Es que yo quiero ganar mucho dinero, pero es que sé que se puede ganar mucho dinero ayudando a mucha gente. Cuéntales cómo perdí la vergüenza. Cuéntales cómo hipoteca a mi abuela. Cuéntales que ya no tengo escrúpulos. A la Moncloa no se llega sin vender fumo. Estás desesperado porque estás esclavizado y quieres ser tu propio jefe. Sigue la revolucionaria estrategia millonaria. Tú puedes y todos pueden. Pongo anuncios invasivos en YouTube para que reconozcas tus problemas y ser tu gurú. Estafa multinivel para subirte nivel. Que venga otra mal para salvarnos de esta cruz. Así que quiero que os levantéis todos y empecéis a saludaros a vosotros mismos. Para fingir que tenéis amigos. Pero convencidos, son vuestros amigos, tíos. Saludad. ¡Pasa, tío! ¡Qué crack! ¡Te tu plaza! Ahí están, ¿eh? Bien, bien, ¿eh? La verdad es que... curiosos, curiosos. Suena muy bien, en directo la verdad es que está muy bien, Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Vamos a ver, más cosillas, a ver, ¿qué tengo por aquí abajo sonando? Pedazo de banda, Three Eleven, Luego igual antes de acabar el programa pongo algo. Ya sabéis que aquí voy improvisando, voy poniendo cosillas, novedades, historias, movidas que me apetecen. Y bueno, pues me entra la nostalgia y quería hacer un recordatorio a esa pedazo de banda que fueron The Pleasure Fuckers, porque he oído por ahí que Barnaby, uno de los miembros, quería volverlo a montar y demás, el bajista Barnaby Bowles, y bueno, pues no sé con qué cantante lo montará y demás, porque bueno, ya Kike Turmix ya falleció, ya pues bueno, hace ya el 17 de octubre del 2005, con tan solo 48 años, falleció Kike Turmix, que la verdad es que sonaba muy bien, eran los capos de Malasaña, ¿no? Estaba ahí Pleasure Fuckers y unas cuantas bandas así como muy guerreras, ¿no? Muy con ese rollo ahí cañero, garajero, punk rockero, ¿no? De la escena de Malasaña y demás. Y la verdad es que estaba muy bien, los Prisa Fuckers. Y bueno, pues quería poner un temita de ellos y luego también hablar pues de cuando ya se separaron después de que ya falleciera Kike Turmix. Pues bueno, Barnaby, Mike Sobieski, incluso Nora, pues montaron Sin City Exist con otro cantante, que la verdad es que el tío era una pasada cantando. Era un británico, Lee Robinson se llamaba, que era de Birmingham, y que bueno, llevaba ya mucho tiempo instalado en Madrid, y montaron esa pedazo de banda y falleció también de cáncer. ¿Qué le vamos a hacer? Pero dejaron unos legados, dos pedazos de discos dejaron los Sin City Six y Prisa Fuckers. Dejaron pues como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 discos, de los cuales pues bueno, vamos a poner este temita que se llama Socio de Satán, que es del año 96. Ahí están, de Prisa Fuckers. Qué pasote, qué pasote, cómo sonaban, The Prisa Fuckers, ese sonido ahí arrollador, ahí a tope, Yo no los pude ver en directo, creo, no me acuerdo, es que soy un poco Alzheimer, últimamente estoy ahí como que no me acuerdo de cosas y de repente me acuerdo de cosas con flashes, no sé, será la edad, digo yo. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues bueno, pues con, ya que estamos en esta línea tan punk rockera, nos vamos con una banda que estuvieron teloneando, o sea, estuvieron tocando con nosotros allí en Bogotá. Ellos se llaman Sin Nadie al Mando y bueno, pues me regalaron el CD. Por aquí lo tengo, voy a poner esta cancioncita que se llama Mi Lema. nadie al mando desde Bogotá. Ahí estaré, ¿eh? La verdad que bien, ¿no? Pues desde Colombia, ahí estaré. La verdad que suenan poderosos, ¿eh? Suenan bien. Sin nadie al mando, desde Colombia. Y bueno, vamos a continuar con lo que había dicho antes. Y voy a poner ese temita de esa pedazo de banda que ya no existen. Desde que falleció el 27 de diciembre del 2001 su cantante Lee Robinson. Ellos eran Sin City Six, que era una banda. Yo me acuerdo que, bueno, nosotros estábamos, pues creo que con el De Espaldas al Mundo, algo así. Además estábamos los dos en Locomotive, yo creo, los dos grupos en ese sello. Y, joder, fue como, hostia, que se ha muerto este hombre, ¿no? Que el tío cantaba de perlas. Y bueno, pues fue una historia muy bonita, que aunque parte de... simplemente fueron Mike Sobieski, el guitarra, y Nora Finlay, eran los guitarristas de KI, los dos guitarristas de Preacher Fuckers, pues bueno, montaron junto con Lee Robinson Sin City Six, que dejaron dos pedazos de discos y demás. Y bueno, todo esto porque venía, pues porque he oído que Barnaby Bowles, el bajista de Preacher Fuckers, quería volver a montar la banda, o no sé qué he leído por ahí. Bueno, el caso es que nos vamos con Sin City Six. Y qué más, lo tenía por aquí, pero ya no lo tengo, fíjate tú. Luego lo pongo, ¿no? Nos vamos, sí, espérate, lo voy a buscar porque lo prometido es deuda, cuyón. Hombre, he dicho que lo iba a buscar, pues lo voy a buscar. ¿Qué cosas es? Se me va la olla, pongo aquí unas cosas y luego digo otras cosas. En fin, me lo dejo preparado y al final no hago nada. Ahí está, pues dos discazos que tenían. Vamos a poner Home of the Brave con este Beach Street, que es lo abre. Es un disco ya del 2003, hace 20 años de este disco, y mirad cómo sonaba, ¿eh? Come on down. Step into the party. Soy Stalin, sonaban poderosos, ¿eh? ¿A que sí? Sonaban poderosos, poderosos, muy bien. Una pena. Pues eso, desde el 2000, desde el 2001, que falleció este hombre el 27 de diciembre, pues acabaron Sin City Six, sonaba muy bien. Bueno, nos vamos a ir, eran junto con Sex Museum, los de esta escena tan garajera, tan cañera, ¿no? Prisas Fucker, Sex Museum, que siempre han estado ahí, y demás. Y bueno, ¿nos vamos con quién nos vamos? Pues esperaros, que estoy por aquí yo... Ah, sí, nos vamos con una banda que ya no existen. A ver si se acuerda, os acordáis de ellos. Ellos eran de Barcelona, y bueno, pues tenían dos cantantes, una actitud fiestera y puncarrera encima del escenario. Ellos son discípulos de Otilia, que también ha llovido ya desde que se formaron en el año 91-92. Y por aquí tengo alguna cancioncica. Vamos a poner un disco que he rememorado. Ya te digo que he recogido algunas cosas que tenía. Como he quitado unos discos de ahí de mi casa, los tengo en bolsas, y he dicho, voy a echar un vistazo a ver qué hay por aquí. Y bueno, voy a poner este temita que se llama, pues no sé cuál iba a poner ahora mismo, la canción número 9, que se llama Ponme otra más, que es una frase típica que todos y todas siempre decimos en el bar. Discípulos de Otilia, ponme otra más. Mientras decía no sé qué de la ley y el orden, para curar estos males, saliendo de los matorrales, aparece la solución que andas buscando. No es más que esa estrellita que se ve brillando. Ponme otra más, venga hombre, date prisa. Un buen trago de veneno, tequila para olvidar. ¿Dónde quieres que me vaya cuando cierres tu garito? Volveré a vagar por las calles de este mundo de Dios. Ahí. ahí están, ¿no? Los discípulos de Otilia, ¿eh? Qué tiempos aquellos, ¿eh? Qué tiempos. Una rancherita, muy bien. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, vamos a cambiar de tercio. Nos vamos con un single que acabo de descubrir, que no sabía que lo habían sacado. 1520 Sedgwick Avenue, de los chicos de Maíz, que andan ahora mismo, creo que por Colombia. No sé si venían ya, pero bueno, están en Costa Rica, Colombia y no sé qué más hacían. Ahí está, este es lo nuevo, que single que encuentro, el último lanzamiento, 1520 Sedgwick Avenue. De los chicos del Maíz. El rap es ingenio. Me da igual lo que piense la gente, pero todo el mundo quiere ser el más ingenioso y crear una rima diferente para que los demás raperos digan: mierda, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Vidas wannabes, están de pose en la tocha. Mucho polo, mucho North Face, pero pocas a las tochas. Mercancía peligrosa, cronista sincero, en los pies las fans. En la calle trucos, Steve Caballero, tirititero, traficante de utopía, relojeros del diluvio, coraza de titanio, un disco del año es el Quimera. Lo tuyo ruido en redes, tus colegas, visión periférica, toque y clase como Pirlo, gizero sin techo. Joder, cuesta distinguirlo, me da pena, vergüenza me daría. Que ghetto ni que pollas, huele esa clase media, la inmediatez, la histeria, sigue girando la noria. Te crees libre, igual de libre que el coño en la feria. La telaraña en el codo, el nombre en la guilla. El cordón de oro bien gordo que tape letras que no brillan. Vendiste un medio y te creíste un gángster. Vende humo, nacimos con Blackstar, no con el G de turno, y te creíste duro y se te fue la olla. Duro limpiar escaleras, subir andamios, gilipollas. Siempre sacándote los colores, hip hop consciente, trucos y malabares, matar con cada frase, conciencia de clase. No soñaba con la portada en Forbes, lo hacía con Thrasher. Es un sistema block party, el mensaje Lego trip. Hip hop independiente, de los barrios a los libros, canta crack los chicos del Maíz. Es un sistema block party, el mensaje Lego trip. De la competi, de los barrios a los libros, canta crack los chicos del Maíz. Yo que me dejé cegar por el ego y escribí letras solo por complacer. Yo que hice discos medio ciego, ahora los escucho y bueno, suenan aún mejor que tu LP. ¿Me quieres joder? Pues pide la vez. Meto gol con Lucarelli, con Cami del Che, y lo celebro en la grada visitante. Puño en alto y guante como John Carlos y Tommy Smith. Los chicos del Maíz desde la periferia, Ortega Smith en tren deportado a Siberia, y a Santiago Abascal y a Meloni los mandaban el Titán junto a Urbana a buscar el Titanic. Yo sueno en la mani, tú dices que en el club. La realidad es que tan solo existes en YouTube. Y vas de gángster, tú no eres narco, bro. Un narcotraficante es el amigo de Núñez Feijóo. Raperos en box, apaga y vámonos. Están buscando el público que no le da sus flows. Que mucho gym prim, pero pocos hits. Tú lánzame beat y serás protagonista en crims. Fick en Yuma, la Foscor, y a lo mejor tu rap en busca de atención se vende al mejor postor. Pero en la mazorca no, aquí somos como libreros. No solo por dinero, lo hacemos primero por amor. Es un sistema block party, el mensaje Lego trip. Hip hop independiente, de los barrios a los libros, canta crack los chicos del Maíz. Es un sistema block party, el mensaje Lego trip. Disfrutar de la competi, de los barrios a los libros, canta crack los chicos del Maíz. Ahí está el nuevo single ahí de los chicos del Maíz, desde el 31 de octubre del 2023. No está nada mal, ¿eh? No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong. Soy yo, suena película de Elvis. Oye, cómo sonaba, ¿eh? Nos vamos a ir con otra cosita, hombre. We the offspring of man. Pues esta canción que suena se llama Scam Funk, que yo creo que han sacado aquí. Bueno, también puede ser por la fusión de Scam de, ¿cómo se llamaban estos? Los Funquillo, ¿no? y Super Skunk, ¿no? Super Skunk. Entonces, Skunk Funk, ¿no? Es una banda que ha montado, está Andreas de Ofunquillo, Exo Funquillo, y bueno, pues los dos Javis. Hay dos Ofunquillo, que es el Marciano, Javi Marciano. Hay tres Javis en la banda, fíjate tú. Javi el batería, Javi y Andreas, fíjate tú, ¿eh? Sí, es verdad. Ahora que caigo, porque está Andreas y Javi Marciano, que eran de Ofunquillo, y luego está Javi, el batera de Super Skun, y Javi, que el bajista de Super Skun también. El tío Calambres, y bueno, pues ha hecho un montón de cosas. Lo último, no me acuerdo, que hizo también un recopilar cameos, también, que estuvo muy bien. Me regaló el disco, un detallazo por su parte. Y la verdad es que, pues eso, y Scam Funk, pues bueno, es una canción de Galeano que suena así de bien. Pero bueno, me imagino que el nombre habrá salido de la fusión de Ofunquillo y Super Skun, ¿no? Y bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. ¿Con qué nos íbamos así? Nos vamos a ir con un CD, como he dicho antes, que he estado mirando CDs viejunos y demás, y me he encontrado este de Xosé Ripiau. Voy a poner un temita en el que está Miquel Bap a la batera. Normalmente suele estar Iñigo Javier Muguruza y Sergio Ordóñez a lo que es el bombo, y Asier a lo que es el trombón. Pero bueno, este temita está Miquel Bap, el que fue la batería de Nuevo Gorriak, está a la batería. El tema se llama Missing, y bueno, pues es un disco de Xosé Ripiau. Se lo digo a mi amigo José Ángel, que le gusta mucho, y eso es un poco el tema, sobre todo de películas y demás, ¿no? Así que vamos a poner este temita, que se llama Missing. Los intereses norteamericanos, nuestros intereses, señor Horman. Pues no son los míos. Tan fácil, yo no se lo voy a aguantar más, nada más. Hay que pararlo de una vez por todo, y ya está bueno de la cera ya. Missing. Gorazin, nor salatzea, zer salatzea, dana zalantzan, inork ez daki ezer. Inork ez Zabar bai, when I miss you, I miss you, oh, oh. When I miss you, oh, oh. When I miss you, how I miss you, oh, oh. When I miss you, oh, oh. Missing. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Suena bien, suena bien. Te has dado cuenta tú también, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos con... ¿Qué nos vamos a ir? Pues ya que estamos con este rollo Scam Funk y de Bar y Galeano, pues vamos a poner un temita que se llama de Stereo M5s. Connected se llama el tema. Y qué bueno que tiene este poco rollo. Es del año 92 y suena así de bailongo. myself, I'm gonna get myself, I'm gonna get myself connected. I ain't gonna go blind, but the light which is reflected. See through you, see through you, I see through you, I see through you. The dirty tricks, you make me sick. I see through you, I see through you. I'm gonna do it again, I'm gonna do it again. But if your mind's neglected, stumble, you might fall. Stumble, you might fall. Stumble, you might fall. Ain't gonna go blind. I'm gonna get myself, I'm gonna get myself connected. I ain't gonna go blind for the light that is reflected. Hear me out. Can you hear me out? Can you hear me out? Will someone try, open up your eyes? You must be blind if you can't see the gaping hole called reality. Wanna do it again, I'm gonna do it again. Wanna do it again, come on, I'm gonna do it again. Hear me out. The writing's on the wall. But if your mind's neglected, stumble, you might fall. Stumble, you might fall. Stumble, you might fall. Ahí están, ¿eh? Desde Stereo MCs, que son una banda que, bueno, pues siguen desde 1985, ahí sigue. Son un grupo inglés de indie pop, chill wave, al loro, pi, pi, pi, pi, otra nueva etiqueta, chill wave, ¿eso qué es? Bueno, son conocidos por su éxito internacional, Connected, que era este que he puesto y demás, Y bueno, pues ahí estaban. Stereo MCs, un rollo así más chill out, más tal, que está muy bien también, ¿no? Y bueno, nos vamos con una banda que se lo voy a dedicar a mi amiguete César, que me voy a ir con él a ver a los Greta Van Fleet. Pues bueno, también le gusta esta banda, que la descubrí por él. Se llama Ella la Rabia, y voy a poner este temazo que se llama Yurene. Pensé frente a las olas, me faltan tres.